I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda Arturo Shendra, así bienvenidos una vez más a un sábado de convivencia, en el que solemos compartir lo mejor de nuestra música, lo mejor de los gustos, de nuestros gustos musicales, y en este caso, pues ya saben, pues es el rock. Que bueno que ya están aquí conectados, listos para hacer esa convivencia, ¿no? Esa sana convivencia con nuestra música, ¿no? Con la música que atesoramos y que ya tenemos un buen rato de estarnos deleitando, ¿no? Con esos materiales tan buenos. Bien, acabamos de escuchar hace ratito un tema de Eric Burdon, que es el invitado del día de hoy. Escuchamos el tema Don't Let Me Be Misunderstood. Es un disco de éxitos que tengo por acá, que estoy checando, que lanzaron por allá por el año de 2018. Es una recopilación de este material de Eric Burdon and the Animals, una banda que ya tiene un buen rato recorrido por ahí. Estaremos leyendo un poco acerca de su historia a lo largo de la transmisión. Vamos a empezar a saludar a la banda por acá. Y Mitra ya anda por ahí, dice, ya está por acá listo. Mitra para compartir, ya activó el chat oficial. Ese chat oficial de Metal Blood, que es donde también la banda se conecta y comparte materiales. También el buen René ya anda por ahí también. Ya listo para también compartirnos sus materiales tan buenos, ¿no? Y metaleros, ¿no? Que él solamente conoce. Bueno, no solamente conoce, ¿no? Más bien nos los comparte. Y acá el buen Luis Lobo dice, ganaron mis Pumas. Hace rato como que vi que le ganaron al América, ¿no? Yo como ya tiene un ratote que no veo el fútbol, como que me desligué un poco de acá de la onda acá, del Future, ¿no? Y ya ni veo la tele. Ya saben que con la onda del Internet, pues como que uno se pone a buscar lo que más le interesa, ¿no? Sí me gusta el fútbol y es más, me gusta practicarlo, ¿no? Ya tiene un rato que no juego también, pero sí jugué en equipos de fútbol y eso, ya saben. Y es bueno, ¿no? Practicar ese deporte también, que es muy chido. Y acá Dan dice, buenas noches, aquí mi lista. Y ya pone su lista. Bueno, Dan, hay una buena lista acá para empezar acá a compartir buenas rolas, ¿no? Que a las que nos tienen acostumbrados a Dan. De repente nos sorprende, ¿no? Como buen material. Bueno, casi siempre, ¿no? Material que luego desconocemos. Que se nos hace muy bueno, ¿no? Igual, pues todos. Yo creo que todos los que compartimos aquí, de repente, pues compartimos rolas que algunos no han escuchado, ¿no? O ya tenían mucho tiempo que no los escuchaban, ¿no? Y acá mi hermana Leticia dice, hola, hermano Shendra. Es un gusto estar otra vez con tu apreciable audiencia de la Casa Radio, escuchando buen rock. Saludos a todos. Bien, es que bueno que estás por acá, Leti. Y Lorenzo, me imagino que anda por ahí también ya listo para pedir material, ¿no? Bien, pues vámonos con una rola acá de nuestro invitado del día de hoy, que es Eric Burdon. Vámonos con una rola que me late un buen. Vamos a darle esto que se llama CC Rider, Eric Burdon and the Animals. Thank you. is there one thing, darling, I would not do for you? You know I want you, CC. I need you by my side, CC Rider. Keep me satisfied. CC Rider, Eric Burdon and the Animals. Vamos a leer algo de lo que fueron The Animals primero. The Animals fue una banda de rock británica formada en Newcastle upon Tyne a comienzos de la década de 1960. La agrupación se trasladó a Londres logrando reconocimiento comercial en 1964. Son reconocidos principalmente por la canción The House of the Rising Sun, aunque también publicaron otros sencillos. Fueron populares en los Estados Unidos como parte de la invasión británica. La banda sufrió constantes cambios en su alineación a mediados de la década de 1960. Bajo el nombre de Eric Burdon and the Animals, la agrupación se trasladó a California y logró éxito comercial como una banda de rock psicodélico y hard rock, con canciones como San Francisco's Night, When I Was Young and Sky Pilot, antes de separarse a finales de dicha década. Pues sacaron esas rolas tan buenas, ¿no? Son unas rolas de tremendo calibre, bien alucinantes, pero bien chingonas las rolas de Eric Burdon con los animales. Unas rolas bien legendarias, ¿no? Bien, pues escuchamos esa de CC Rider, una rola muy chida. Me sorprenden muchas grabaciones de Eric Burdon, porque parece pocas y más geniales las producciones. Muy buenas. Y Alexa por acá dice... Saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Y ya también pide su material. Bien, entonces Alexa, vamos a buscarlo en un ratito. Bien, pues seguimos por acá. A ver qué nos cuentan, ¿no? Acaban de lanzar el documental de Get Back de The Beatles. Ese documental que ya tenía un rato que lo estaban anunciando. Y por fin salió a la luz, ¿no? Esta semana se lanzó la premiere. Creo que la hicieron en el Lunario aquí en México. Y me platicó Fabián que se lanzó al Lunario a vivir esa experiencia del documental de Get Back. Dice que estuvo muy bueno, ahí me platicó varias cositas. Platíquenos si ya lo vieron, qué les pareció este documental de The Beatles. Que de alguna manera pues como que es grabaron como una sesión, ¿no? Donde estaban componiendo sus rolas en la intimidad de la banda, ¿no? ya saben que eso es como muy especial, ¿no? El estar componiendo material y el estar expuesto a las cámaras, pues como que no es tan fácil, ¿no? Estar ahora sí que observado mientras está haciendo las cosas, pues como que es complejo, ¿no? Pero pues los Beatles se aventaron la onda y pues lo hicieron. Y ya después ya saben que han sacado muchos otros documentales de otras bandas, ¿no? Como Metallica y así, que también han hecho algo similar, ¿no? Grabando ahora sí que todo ese proceso creativo. Y pues bueno, los Beatles lanzaron ese... acaban de lanzar esta producción, pues para, ahora sí que deleite, ¿no? De todos los fans de The Beatles. Yo ya empecé a ver un poco del documental, se me está haciendo muy bueno, ¿eh? Pero a ver, cuéntenos si ya lo vieron, ¿qué les ha parecido? ¿O qué les pareció? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar algo de material que nos comparte Adán. Desde aquí, sí, aquí mi lista, Ray Charles, Unchain My Heart. Vamos a buscar ese material de Ray Charles. Un músico bien cañón. Que sacó unas rolas bien cañonas en su época ya madura. Pero no, unas rolas llenas de feeling. Bien cañonas estas canciones de Ray Charles. Vámonos con esta que se llama Unchain My Heart, Ray Charles. Esto dice así. Unchain my heart, unchain my heart, baby let me be. Unchain my heart, unchain my heart, cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Unchain my heart, why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. Wow, you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you bury me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care about the means for me? So unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free. Unchain My Heart, Ray Charles. Vamos a ver quién es Ray Charles. Ray Charles Robinson, más conocido como Ray Charles, fue un cantante, saxofonista y pianista estadounidense de soul y rhythm and blues. Entre sus amigos y músicos, él prefería que le llamaran hermano Ray. Era frecuentemente referido como el genio. Charles comenzó a perder la visión a la edad de 5 años y a los 7 años era ciego. Fue pionero de la música soul durante los años 1950 por la combinación del blues, rhythm and blues y el estilo gospel dentro de la música que grabó para el sello Atlantic. Contribuyó a la integración de la música country, rhythm and blues y música pop durante los años 60 con su gran éxito ABC o ABC Records. Notable con sus dos álbumes de Modern Sound, mientras estuvo en ABC, Ray Charles fue uno de los primeros músicos afroamericanos en tener control artístico en la compañía para la cual grababa. Ahí está, es una leve semblanza de lo que fue este tremendo músico llamado Ray Charles, que sacó mucho material muy bueno, muy chido, de alta calidad. Y los Doors tuvieron una influencia también de Ray Charles. Por ahí mencionaba este Ray Manzarek, ¿no? Que algunas cositas por ahí se inspiró en Ray Charles para sacar sus canciones, ¿no? Pues ahí tenían la mera mata, ¿no? De la música cañona, ¿no? Que surgió, ¿no? Ya saben, a raíz del blues, del jazz, todo eso, pues lo absorbieron los Doors y crearon también su música muy buena. Bueno, pues este material pues nos lo compartió Adán. Qué chido, Adán, buen material. Y Mitra por aquí dice: buenas noches, bandota. Dice: ¿cómo andan? ¿Quién invitará a Mitra a ver el documental de los Beatles? Pues ahí, ya sabes, Mitra, lo puedes ver ahí en las páginas que de repente están ahí en ya sabes, en internet. Hay una que se llama Cuevana 3, donde ahí está. Y ya también me habló de Leti, pide su material, si en un ratito la lanzamos. Y Alex Thrasher: saludos, camaradas de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí bien puesto su cuate Alex Thrasher, con gusto saludándoles. Vientos. Y acá también dice Adán, dice: está en Disney Más. Sí, la puedes buscar también en Disney Más, este Mitra. Si no, en Cuevana también ahí lo ves. Cuevana 3. Y aquí dice Martita, también ya está por acá: saludos y buenas noches. Dice: pido mis canciones, aunque tengo problemas con el internet. Dice acá, crucemos los dedos para que las puedas escuchar sin broncas, dice Mitra. Bueno, de todos modos se graban, ya saben, no hay bronca. Se graban y ya después ya pueden checar ahí los documentales, ¿no? Los recalentados. Hace poco les mandé ya el link donde pueden encontrar ahí todo el acervo, ¿no? Que tenemos ahí de las transmisiones que ya hemos hecho. Ahí están grabadas y pueden escoger, ¿no? La que quieran y deleitarse un poquito recordando, ¿no? Algunos de los materiales que comparte aquí la banda. Entonces, bien, vamos a buscar un material que nos piden por acá. Vamos a lanzar mejor primero algo de los Beatles, ¿no? Para estar acá un poco en sintonía, ¿no? Con este documental que recientemente acaba de salir. Vámonos con esta tremenda rola, ¿no? Que tiene gran feeling. Que se desprende de su álbum blanco. Esto dice así: While my guitar girl weeps. Mientras llora mi guitarra, esto dice así. sleeps. Look at you all. Still my guitar gently weeps. While My Guitar Gently Weeps, The Beatles. Mientras mi guitarra llora suavemente, es una canción de la banda de rock inglesa The Beatles, compuesta por George Harrison, guitarrista principal del grupo. Fue grabada el 5 y 6 de septiembre de 1968 en el EMI Studios de Londres para el álbum de Beatles del mismo año. La canción sirve como comentario sobre la desarmonía entre los miembros del grupo tras su regreso de estudiar meditación trascendental en India a principios de 1968. Esta falta de camaradería se vería reflejada en el rechazo inicial de la banda a la composición, que Harrison compensaría invitando a su amigo y colaborador ocasional Eric Clapton, que tocó la guitarra principal en la canción. Está como que no querían que se grabara ese material, pero pues no manches, es una tremenda rola que no podía quedar fuera, ¿no? Una gran canción de George Harrison. Y Eric Clapton, ¿no? Le imprime ese requinto tan chido, ¿no? Con mucho feeling. Bien, pues seguimos por acá. Dice Mitra, si abro debate, ¿les gustaron? ¿Qué? ¿Les gustan los Beatles? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Que empiecen los trancazos, dice Mitra. A ver, que la banda opine si les gustan los Beatles, sí o no, ¿no? ¿Por qué, no? A ver qué nos comenta la banda. Ya saben que aquí se puede opinar libremente, no hay bronca. Dice, a ver quién se atreve, ¿no?, a abrir este debate. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y Alexan ya pide su material. También pide un material de un cantante, ¿no?, llamado Tommy James, con una rola bien cañona, ¿no?, llamada Crimson and Clover. Una rola bien, bien chida. Estuvimos platicando en la tarde, Alexa y yo, y me comentaba, ¿no?, de algunas rolas de las que se acordaba que se le hacían así muy locochonas de aquellas épocas. Y entre ellas, unas de esas, pues estaba esta canción, ¿no? Vamos a escucharla y regresamos para ver qué nos comenta la banda, ¿no?, acerca de esto que nos dice Mitra, ¿no?, que si les gustan los Beatles, sí o no, ¿no?, y por qué. Bien, pues vámonos con esto que nos comparte Alexan. Crimson and Clover, Tommy James. We were very, very blessed and fortunate to have Crimson and Clover at that moment. Crimson and Clover allowed us in one swoop to pivot from AM top 40 mono singles market to FM progressive rock, progressive album rock. Crimson Clover ended up being the biggest record we ever had. Did 5.5 million copies in about 8 weeks. And of course the album went double platinum, and you know, it was just a milestone for us. I'm just gonna fool around, man, like just do a thing, you know, whatever, and I'll just, you know. Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Crimson and clover, we'll be right back. escuchamos Crimson and Clover, que es una canción de Tommy James and the Shondells, escrita por Tommy James y Peter Lucia. Fue uno de los grandes éxitos de los 60 y alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos en 1969. Es también una de las canciones símbolo del llamado pop psicodélico. Está incluida en el álbum del mismo título en 1968, un éxito que en sí mismo que alcanzó el puesto número 8 en las listas pop. Esta canción es famosa por el efecto vocal único que aparece hacia el final de la misma, para el que Tommy James enchufó su micrófono a un amplificador de la guitarra, activó el efecto de trémolo o sucesión rápida de notas y cantó repetidamente Crimson and Clover, Over and Over, creando un efecto tembloroso en su voz. Sí, está muy chido. Muy interesante, ¿no? Como se atrevió, ¿no?, a hacer esa grabación con ese efecto, ¿no? Muchas veces hay efectos que encontramos en algún instrumento, principalmente en la guitarra. Ya ven que hay muchos efectos que se crearon para guitarra. Y entre ellos pues está el trémolo, está el otro que también se llama vibrato, ¿no?, que es lo mismo, ¿no?, que el trémolo. Pero hay otros muy buenos, ¿no?, que es el paneo y así, ¿no? Hay varias. Y bueno, pues es interesante luego ocupar esos recursos pues para ver qué sucede, ¿no? Así con otros instrumentos o con la voz, ¿no? Se oye muy bien. Esto fue este tema que nos compartió Alexan. Crimson and Clover. Es una rola bastante psicodélica, ¿no? Para esa época, muy buena. Bien, pues seguimos por acá. A ver, vamos a ver qué nos comenta. Dice Alexan, dice, gracias, me encanta esa rola. Bien, entonces Alexan. Y acá Adán ya está dando respuesta al comentario, al debate que puso en la mesa Mitra, ¿no? Dice, sí, son muy buenos, crearon cultura, ¿no? Estamos hablando de los Beatles, ¿no? Aunque a diferencia de los fans de Universal Stereo, creo que en sí tienen rolas gachas como Yellow Submarine y otras completamente experimentales como Tomorrow Never Know y del Revolver, dice. Los Beatles deben de leerse desde el contexto histórico de la década, para no solo disfrutar, sino para terminar de entender su obra. Es decir, no es lo mismo Help, en donde aún viste en sus trajes con botas, Chelsea que Gip, Chains and Peace, en un estilo totalmente hippie. Sí, pues ahora sí que ellos, ahora sí que experimentaron y pasaron por diferentes momentos, ¿no?, históricos, ¿no?, en los 60s, y su música, sí, pues, como dice Adán, ¿no?, fueron, de alguna manera, pues, se fue modificando a lo largo del tiempo, ¿no? En el documental, ¿no?, creo que retomaron algunas de las rolas que tenían por ahí olvidadas, que habían creado cuando estaban bien chavitos, y no sé si lanzarían, yo me imagino que sí lanzaron algunas o sacaron ideas de algunas rolas de aquellos tiempos, pues, para plasmarlas, ¿no?, en sus últimos discos. Pero sí, pero a ver que nos diga Dan si le gusta o no le gusta, ¿no? ¿Qué onda? Sí, porque muchas veces igual nomás escuchamos la música y ahora sí que lo que percibimos es lo primero, ¿no?, que de alguna manera pues nos llega, ¿no? Y hay veces que decimos, no, pues sí me late o no me late, ¿no? Puede ser una música que igual a lo mejor no tenga mucho sentido en sus letras, pero que su feeling te diga algo, ¿no? Su manera de interpretar esa melodía o el sonido de los instrumentos, ¿no? Cómo está estructurada la canción. A ver, ¿quién más se anima a compartir algo de esto, ¿no?, que Mitra está, que armó? Sobre si les gustan los Beatles, sí o no, y por qué, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un material que nos piden por acá también mi hermana Leticia. También de una banda bien cañona. Y ya saben, pues los Beatles de alguna manera pues influenciaron, ¿no?, a muchas bandas que también igual te pueden gustar hasta más, ¿no?, inclusive que los Beatles, ¿no? Como ya saben, pues como Black Sabbath o no sé, ¿no? Son otros estilos ya más evolucionados, pero que de alguna manera pues tienen la influencia y la inspiración de los Beatles. Vámonos con esto que es Smoke on the Water. Thank you. with a few red lights, a few old bits. We need a place to sweat. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water. Smoke on the Water, Deep Purple, de su álbum Machine Head del año de 1972. Este material lo comparte mi hermana Leti, que se conecta con esta bandota llamada Deep Purple. Una banda inglesa igual que los Beatles. Por acá Mitra dice: yo pienso que la valoración de los Beatles es acorde a su nivel y su importancia dentro de la música popular. Diría que el problema a la hora de defenderlos es que existen tantos argumentos que ya cansa escribir sobre eso. Solamente diré una cosa: el que haya escuchado Rubber Soul, Revolver, Magical Mystery Tour, El Álbum Blanco y Abbey Road no tiene dudas sobre la grandeza de la banda. En lo particular a mí me gustan más por separado que juntos. Es decir, entre mis rolas favoritas están Don't Let Me Down y Live and Let Die. Ahí ya estaban separados. Luego nos comenta Smoke on the Water, letra inspirada en un incendio ocurrido en uno de sus conciertos, en uno de los conciertos de Frank Zappa. Mitra, fueron a verlos, ahora sí que fueron a ver el concierto los de Deep Purple, y pues ahí ocurrió un incendio, ¿no? Porque un fan prendió una bengala y por ahí alcanzó este material que se empezó a incendiar, ¿no? El lugar y no pudieron controlar el incendio y se acabó quemando todo el lugar. Y siento que una de las más icónicas de Deep Purple, esa rola de Smoke on the Water, nos dice Mitra. Dice Alexan, dice: nunca fui fan de The Beatles, pero algunas rolas de ellos son geniales y me gustan. Con el tiempo entendí más su sonido y lo aprecié más. Sí, fíjate, qué chido, eso es una buena opinión, ¿no? Acá de Alexa, ¿no? Que nunca fue fan de ellos, pero que con el tiempo pues como que comprendió un poquito más su sonido y apreció más su música, ¿no? Muchas veces cuando conoces al artista, la manera, ahora sí que en la que vive y cómo es que realizó su material y todo su trabajo, pues como que empiezas a apreciar un poquito más, ¿no? Esos discos, ¿no? Y esos materiales, ¿no? Y esos éxitos, ¿no? Que lograron, ¿no? De alguna manera también. Es bonito también meterse en las biografías, ¿no? De los músicos, como para adentrarse un poquito más en sus vidas y comprender más por qué es que componen de esa manera, ¿no? Dice Mitra, sí, error de redacción, sí, era de Frank Zappa, ese concierto. Sí, pues está armando chido el debate acá sobre si les gustan los Beatles o no y por qué, ¿no? Fíjense que mi primera rola que saqué fue la rola de los Beatles, la de Let It Be. Esa rola siempre me gustó mucho por el solo. Aparte de la música, ¿no? También la melodía está muy chida. Pero el solo en particular me gustaba un resto, como lo tocaba George Harrison ahí. Se me hace muy cañón ese solo. Y me acuerdo que lo conseguí el disco prestado, el vinilo. Y lo ponía en mi consola y me ponía a orejearlo hasta sacarlo. Hasta que lo pude sacar, ¿no? El solito. Siempre me gustó mucho esa rola. Varias rolas de los Beatles me gustan. Yo tampoco nunca fui muy fan de The Beatles. Pero siempre me gustaron varias rolas de ellos, ¿no? Muchas rolas muy, muy buenas. Me acuerdo que que aquí mis hermanos, bien fans de los Beatles, teníamos muchos discos, ¿no? Yo creo que teníamos toda la colección de aquellos tiempos. Y yo en la secundaria, me acuerdo cuando entré a la secundaria, pues conocí a un chavo que era muy rocker. Y me mostró unos discos de Judas Priest y de Iron Maiden, cosas así que yo nunca había escuchado, ¿no? Y no manches, que me atrapa bien cañón en la música de Iron Maiden y de Judas Priest. Y empecé a hacer tratos con él, ¿no? Le digo, oye, ¿qué onda? Préstame tu material, ¿no? Me prestaba sus discos, pero yo ya no se los quería regresar. Entonces llegamos a un acuerdo. ¿Qué onda? Pues, ¿qué discos tienes? Y vamos a intercambiar, ¿no? Pues va. No, pues aquí tengo uno de los Beatles que te puedo cambiar. Cámara, güey. Y este cuate era bien fan de los Beatles. Entonces le cambié casi todos los de los Beatles por los más pesados que tenía. Sí, por eso ahí se nota que no era tan fan de los Beatles, pero me volví muy fan de Iron Maiden, de Judas Priest. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir más material de lo que tenemos por acá. Tenemos aquí a nuestro invitado. Vamos a buscar un material acá de este invitado que tenemos. Esas rolas psicodélicas de gran calidad, ¿no? Vámonos con esa rola de nuestro invitado, que es Eric Burdon and the Animals. Esta rola que se llama Sky Pilot. Vamos con esto. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Tells them it's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said. Sky. we're soldiers of God. You must understand, the fate of your country is in your young hands. May God give you strength, do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky pilot, remembers the words, "Thou shalt not kill." Sky Pilot, Eric Burdon and the Animals. Híjole, no manches, la que sigue también está bien cañona. A lo mejor la paro antes de que comience para ponerla al rato. Vamos a leer un poco lo que dice aquí. Sky Pilot es una canción de 1968 de Eric Burdon and the Animals, publicada en el álbum The Twain Shall Meet. Cuando se lanzó como single, la canción se dividió en ambos lados debido a su duración de 7 minutos con 27 segundos. Se dividió como Sky Pilot parte 1 y parte 2. Alcanzó el número 14 en las listas de éxitos estadounidenses y el número 15 en las listas canadienses. Pues ahí está, dice aquí, la canción es un fragmento de la historia de la vida de un capellán que bendice a un cuerpo de tropas justo antes de que se embarquen en una incursión o patrulla durante la noche y luego se retira para esperar su regreso. Ahí está, Sky Pilot está organizada en tres movimientos: una introducción, un interludio programático y una conclusión. Está muy interesante, ¿no? La obra de Sky Pilot, ¿no? Este tremendo material. Pues que se ve, ¿no? La influencia, ¿no? Que tuvieron estos camaradas, ¿no? Con el material que habían sacado los Beatles también, ¿no? En esa época, en donde empezaron a implementar, ya saben, las orquestas y toda esa onda, ¿no? Esa manera acá de mezclar, ¿no? Sus cosas así de una manera bien genial, ¿no? Donde de repente pues ponían las cintas al revés, metían ruidos y cosas así. Pues sí, eso fue interesante, ¿no? Como muchas bandas empezaron a recurrir a esos recursos, ¿no? Para poder hacer su música. Pero lo interesante de esto es de que pues cada quien le dio su toque y hicieron cosas geniales, ¿no? Y para mí Eric Burdon creó unas cosas bien maravillosas, bien gigantescas. Vamos a leer lo que dice aquí Alexander. Dice: Eric Burdon siempre me pareció impresionante. Tiene unas rolas bien viajadas, me encanta. Sí, pues no manches, está bien cañón. Seguimos por acá y vamos a lanzar un material que nos comparte Martita desde el chat oficial de Metal Blood. Una canción de la banda de Smiths llamada Big Moon Strikes Again. Vámonos con esto que dice así. By rights you should. just a bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. And the flames rose to her Roman nose and her walkman started to Mount Streak Against The Smiths. Muy buena rola de los Smiths. Dice: The Smiths fue un grupo inglés de rock alternativo formado en Manchester en 1982. Estaba integrado por Morrissey en las voces, Johnny Marr en guitarra, Andy Rourke bajista, Mac Joyce en batería. Ha sido denominado por los críticos como la banda más importante del rock que surgió en la escena de música independiente británica de la década de 1980. Una tremenda banda esta de los Smiths. Yo la verdad he escuchado poco, pero pues se me hace muy bueno. Si Morrissey también es uno de los grandes, ¿no? Como solista. Un gran músico, eso lo comparte Martita. Acá dice Mitra, dice: los rasgueos de la guitarra me recordaron a Mar Adentro de los Héroes del Silencio o el solo de Flor Venenosa. Ahí están las influencias, Mitra. Pero lo interesante de eso es de la música, ¿no? Como le echan acá el ingenio, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Que de repente tratan de hacer cosas que pues que no se han hecho, ¿no? Y como esas vocecitas que le metieron ahí, ¿no? Como de ardilla. Pero son bien interesantes. Se oye muy bien. Muy bien el trabajo de los Smiths. Pues seguimos por acá, dice: qué buena rola de los Smiths. Un recuerdo de 1999 comprando del The World Won't Listen en el Tower Records. Pues ahí está, Adán está recordando cuando se lanzó por ese material de los Smiths. Sí, es chido, ¿no? Yo creo que al Tower Records también de repente me llegué a lanzar. Casi nunca compré discos ahí. Pero una vez fui al Tower Records, que estaba ya por Barranca del Muerto, porque iba a tocar un guitarrista, dio una presentación un músico, un guitarrista que tocaba muy chido, tocaba varios covers acá de guitarristas acá veloces, como Yngwie Malmsteen, de Eric Johnson y de varias. y fuimos a verlo. Ahí tocó en la tienda y me acuerdo que tocó muy bien. Y era de los guitarristas que, de alguna manera, pues mexicano, que tenía esa, esa escuela, ¿no? Con buenas técnicas y toda la onda de aquella época. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vámonos con este material que tenemos por acá. Vamos a lanzar otro material que nos comparte por acá Adán de una vez. Para seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo del material que nos comparten. Vámonos con esto de La Barranca, una banda mexicana. Con este tema que se llama Quémate Lento. Y esto dice así, La Barranca, de su álbum El Fuego de la Noche. Quémate. Quémate lento a la barranca de su álbum El Fuego de la Noche del año de 1996. La Barranca es un grupo de rock mexicano surgido en Semana Santa de 1995 en Guadalajara. Es una de las bandas independientes de mayor trayectoria y reconocimiento en México. Sus miembros fundadores José Manuel Aguilera y Federico Funk, músicos de amplia trayectoria en la escena mexicana del rock, quienes habían participado antes en grupos como Sangre Azteca, Caifanes y Jaguares, entre otros. En 1996 aparece su álbum debut El Fuego de la Noche, que inmediatamente generó reconocimientos en los medios especializados. Así, por ejemplo, la crítica de la revista La Banda Elástica de Los Ángeles lo considera el disco del año. La Barranca es recibida también por la prensa mexicana como el mejor grupo debutante de 1995. Sí, tiene un sabor muy rico en su música, ¿no? Luego en esta canción que escuchamos, hasta como que dan ganas de bailar, ¿no? Como que se siente como un sabor acá, como que de danzón, algo así. Buena fusión, ¿no? Está muy interesante eso de que hizo La Barranca, ¿no? Con esos materiales. Yo he escuchado poco de La Barranca, pero se me hace muy bueno todo lo que he escuchado. Muy buena banda, esto nos lo comparte Adán. Pues seguimos por acá. Seguimos compartiendo material de muy buena calidad. Bien, vámonos con esto que dice así. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, ¿no? Acuérdense que estamos acá con Eric Bordon and the Animals. Un músico que también sacó grandes éxitos allá en los 60s. Y después posteriormente sacaría más rolas, ¿no? Ya en su trayectoria como solista. Sacó algunas rolas también muy, muy buenas. Eric Bordon. Y vámonos con una rola también bien alucinada. Monterrey o Monrey de Eric Bordon and the Animals, que habla acerca del festival, ¿no?, que se llevó a cabo allá en Estados Unidos, en ese lugar, donde tocaron muchas bandas como The Who, los Rolling Stones, creo que también tocaron ahí. Varias bandas, y Eric Bordon compuso esa rola inspirada en ese concierto. Si no me equivoco, ¿eh? Vámonos con esto que dice así. Yeah. the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. Yeah. I think that maybe I'm dreaming. Monterey, Monterey, Eric Burdon and the Animals. Como les digo, este tema se inspiró Eric Burdon en el festival de música que se llevó a cabo allá en Monterey, California, en Estados Unidos. Vamos a leer un poquito de lo que dice acá Wikipedia. El Monterey International Pop Music Festival, o el Festival Internacional de Música Pop de Monterrey, se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 1967 en Monterrey, California. Más de 50.000 personas asistieron y es a menudo considerado como el precursor del Festival de Woodstock de 1969. Aquí hay cosas bien interesantes, fíjense. Los artistas tocaron gratis y los ingresos fueron donados a la caridad, con la excepción de Ravi Shankar, a quien se le pagó $3,000 por su larga estadía. Unas 50.000 personas asistieron al festival. Reservar un lugar costaba $6.50, $6.50, ¿no? Por cada noche, mientras que la entrada al campo adyacente tenía un costo de $1. El festival se considera en general, junto con el álbum Sgt. Sloan y Hearst Club Band, 2 semanas antes de su lanzamiento, como la cumbre del verano del amor, dice. El festival se convirtió en el legendario por ser una de las primeras grandes apariciones de Jimi Hendrix, contratado por la insistencia de Paul McCartney y de The Who, ¿no?, que lo recomendaron. También fue la primera gran actuación pública de Janis Joplin, quien apareció como miembro de Big Brother and the Holding Company, y de Otis Redding, con el respaldo de Booker T and the MGX. Redding moriría tan solo unos meses después. Hendrix, inspirado por Pete Townshend, rompió su guitarra y terminó su presentación en Monterrey rendido de rodillas frente a ella, vertiendo líquido del encendedor y prendiendo fuego. O sea, ahí está, es un festival muy legendario ese de Festival de Monterrey, que se llevó por allá por el año de 1967 en California. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a ver el chat oficial, a ver cómo está la onda por acá. Martita también nos pide otro material. Vamos a buscarlo. ahí tenemos de fondo a Eric Clapton y La Crema. Más bien es La Crema, ¿no? Esa tremenda banda bluesera, rockera, ¿no? Pues vámonos con esto de la banda de Depeche Mode, Precious, que nos comparte Mardita desde el chat oficial de Metal Blood. Y esto dice así. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Depeche Mode. Es el 41º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, el primero de su álbum Playing the Angel del 2005. Fue publicado el 3 de octubre de 2005 en Europa por Mute Records y el 11 de octubre de 2005 en Estados Unidos. Esta grandiosa banda llamada Depeche Mode. Bien, eso nos lo comparte Martita a través del chat oficial de Metal Blood. Y aquí nos dice Mitre, dice, años que no escuchaba Precious. Pues bueno, pues ya nos te conectaste nuevamente con el tema, Mitra. Con la canción de Depeche. ¿Como cuántos años tiene que no la escuchabas, Mitra? A ver, platícanos. Y también platícanos, Mitra, ¿qué onda si vas a ver la película de los Beatles? La de Get Back. Bueno, el documental. ¿Sí te vas a aventar el documental o no? Dice que ya tiene unos 3 años que no escuchaba la rola. Pues ya son bastantes, Mitra. Es toda una trayectoria en la secundaria, ¿no? De 3 años o de preparatoria, ¿no? Es un buen ca. Cuando estamos en la escuela, luego se nos hace como bien largo el tiempo, pero cuando no estás haciendo así, bueno, no estás haciendo algo que te exija así como algo constantemente, pues como que se te va rápido, ¿no? O si estás haciendo algo que te gusta mucho, aunque sea pesado, pues se te hace ligero, ¿no? El tiempo y como que no se nota mucho, ¿no? Cómo van pasando los años. Dice Mitra que sí quiere ver ese dicho documental. A ver cómo abordan el asunto del reemplazo de Paul McCartney. Sí, siempre es bueno aventarse los documentales para ver y aprender algunas cosas, ¿no? O al menos enterarse, ¿no? De algunas situaciones. Sí, a mí me hubiera gustado que el de los Doors hubiera sido así, ¿no? Un documental. En donde platicaron acerca de sus lugares donde grababan, cómo se inspiraban. Hacía anécdotas, ¿no? Así como muy, muy personales, hubiera estado muy chido. Sí, porque este de los Doors empezó bien, me gustó cómo empezó, pero ya después el concierto como que... Pues no pasó de lo mismo, ¿no? Del concierto, ¿no? De que ya conocíamos, que ya conocemos. Me hubiera gustado más que se hubieran llevado toda la película así con... Como documental, hubiera estado bien interesante. A ver si después lo hacen. Dice aquí, dice más, y la influencia de Yoko en la separación del grupo. Pues sí. Sí, es bueno, tengo mi traps ahí, ve el documental, tengo ahí, está en internet. Ya nos dijo Adán que está en Disney más. O en Cuevana 3, ahí ya saben, ahí lo encuentran en internet. Y lo pueden ver también ahí. Yo hace rato estaba viendo un poco del documental, vi un cacho. Pues bien, se me hace interesante, vamos a ver cómo se va desarrollando. Hasta ahorita pues sí me ha atrapado. Pero vamos a verlo todo, ¿no? Sí está largo, dura más de 2 horas. Entonces, vámonos por acá, vamos a seguir compartiendo material. Vámonos con esto que nos comparte Adán por acá, vamos a buscarlo. Dice... el tema se llama No Más Lágrimas, Juan Perro. Vamos a escuchar este tema que nos comparte Adán. No más tragos, no más penas. No más cantos de sirenas. Ni leyendas de dolor. Ay, amor. No más lágrimas, fortaleza destruida. tierra prometida. Ni cadenas de pasión, corazón. No más lágrimas, no más lágrimas, no más lágrimas, no. Nadie puede ser el dueño de los mares, del ensueño y la flor del pensamiento. La deshoja el viento, déjame con mi ceguera. No más leños en la hoguera. Quedan brasas de rencor, hay amor. No más lágrimas, no más lágrimas, no más lágrimas. No más lágrimas, Juan Perro. Vamos a leer lo que dice aquí Wikipedia. Santiago Aucerón Marruedo, también conocido como Juan Perro, es un cantante, compositor, escritor y filósofo español. Fue compositor y vocalista del grupo musical Radio Futura de 1979 a 1992. Inicialmente marcado en la llamada movida madrileña, que posteriormente evolucionaría para convertirse en germen de lo que se dio a llamar rock latino. Tras la separación del grupo, emprendió una carrera musical en solitario con el sobrenombre de Juan Perro, de un eclecticismo que funde el son cubano, la música africana, el jazz o el blues, entre otros. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. En 2011 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura de España. Ahí está Juan Perro, que perteneció a este grupo de Radio Futura. No sé si la rola de Veneno en la Piel era de Radio Futura, a ver quién sabe. Sí, porque yo me acuerdo de esa rolita, me acuerdo del sonido de la guitarra que me gustaba un buen. Creo que ya llegué a sacar ese riff, me gustaba. Dice Mitra, dice, ahora no más lágrimas de los seres del silencio, dice. ¿Qué, no es la misma Mitra? Vamos a buscarla. Y acá ya nos dice Adán que sí era de Radio Futura, esa de Veneno en la Piel. Sí, yo me acuerdo como que me sonaba el nombre. Sí, se me hacía muy buena la rolita, con muy buen ritmo. Y vamos a buscar ese material que nos pide Mitra. Dice Mitra que es pura coincidencia esa de No Más Lágrimas. Vamos a poner la de No Más Lágrimas que nos pide Mitra. También, pero con los ceros del silencio, dice que coincide el nombre. Está muy rico el sonido de acá de Juan Perro, ¿eh? Hay que seguirlo. Muy sabrosón. Vámonos con esto que dice No Más Lágrimas, los héroes del silencio. se acuerde de mí. No puedo, trágica luz, siento tus ojos ocultos en nombres, tantos nombres. Aunque el aire no sepa qué ocurre, el viento se lleva lo que acontece. Silencio, he oído un rumor, quería encontrarme un abismo. El miedo, justo a tiempo, solo un segundo, escarbando el vacío. Lágrimas de Héroes del Silencio. Vamos a leer por acá. ¿Quién nos comenta algo? Adán dice: esa rola de los Héroes del Silencio ya llovió. Ni me acordaba que existía. No la escuchaba desde 1997. Camino al Cervantino se me olvidaron mis cassettes y solo llevaba un par. Y ese lo repetí casi todo el camino. Bien, entonces fíjate, pues yo también tenía un ratote en que no escuchabas ese material, Adán. Acá mientras nos manda un audio para platicarnos un poco acerca de este material. Vamos a escuchar a Mitra. No más lágrimas es una canción de Héroes del Silencio grabada originalmente en una maqueta que ahorita ya anda pululando en la red, que se llama La Daga. En esa maqueta se incluía una versión de El Héroe de Leyenda, de No Más Lágrimas y El Mar No Cesa. Posteriormente, No Más Lágrimas se incluyó en lo que ya viene siendo un single que se titula Héroe del Silencio. Posteriormente se incluyó en lo que oficialmente ya es el primer álbum de la banda, El Mar No Cesa. Y es curioso porque en la versión LP y en la versión de cassette se incluía esta canción como bonus, que originalmente pues no estaba programado que el disco del Mar No Cesa contuviera esa canción. Años más tarde la graban en un, bueno, más bien se incluye en un disco que se llama Rarezas, que son B-sides de varias canciones de la trayectoria de la banda, y es una versión un poco más lenta. En una compilación de éxitos y de temas en vivo se incluye también una versión diferente de esta canción. Y este, en conjunto con muchas otras canciones de Héroes del Silencio, pues forman parte de una, digamos, evolución de la propia canción, porque empiezan o sus primeras estructuras son de una forma y terminan siendo de otra. Y mientras va avanzando el tiempo van cambiando y se van modificando, y como que de alguna manera la canción se va reestructurando, ¿no? A medida que van apareciendo los discos y que ellos la van ejecutando. Da la impresión incluso que este tema, junto con algunos otros, son canciones que a lo mejor nunca fueron terminadas o que no han sido de la forma en que el grupo esperaba que fueran. Entonces hay varias versiones de esta canción y de otros tracks también. En lo particular, a mí me gusta mucho pues la versión del disco del Mar No Cesa. Pues ahí está, ya escuchamos a Mitra, ¿no? Que nos platique, nos ilustre acerca de este tema, cómo fue evolucionando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y sí, muy bien, como muy bien dices, Mitra, hay veces que los artistas no quedan conformes con el tema y tratan de hacer nuevas ediciones, ¿no? Así tratan de hacerle algunas modificaciones para estar un poco más a gusto, ¿no?, con ese material, ¿no? Y hoy en día pues se está haciendo ya como más como más seguido, ¿no? Se ve como más seguido en los artistas que sacan versiones nuevas, ¿no?, a algunas grabaciones que ya hicieron en antaño, ¿no? Porque sí, siempre buscan la manera de ir satisfaciendo, ¿no?, esa creación, ya saben. Que luego, así como artistas, estamos así como bien, bien, bien inconformes, ¿no?, con un trabajo. Muchas veces se hacen los trabajos, pero pues porque ya no hay tiempo, ¿no? Ya se entregan así. Porque dicen, no, pues ya no tenemos tiempo, ya se acabó el presupuesto o algo. Y tienes que entregar el material pues lo mejor posible, pero muchas veces no quedas así como que del todo satisfecho, ¿no? Pero también es una manera de acabar algo, porque muchas veces, si tienes todo el tiempo del mundo, pues como que las cosas se van alargando y nunca las acabas, ¿ca? Bueno, llega a pasar así, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy, Eric Bordon, con sus rolas más psicodélicas, más viajadonas y locochonas. Nos falta lanzar una que también está bien, bien, bien creativa, ¿no? Vámonos con esa que se llama Noches de San Francisco. Una canción también muy genial. Y esto dice así: The Animals, San Francisco Nights. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night, old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Hasta me quedé con ganas de escuchar más rola. se me hizo cortita. San Francisco Nights es una canción de 1967 interpretada por Eric Burdon y The Animals. La letra y la música fueron compuestas por los miembros del grupo, ahora sí que toda la banda, ¿no? Y un himno a San Francisco fue el mayor éxito que tendría la nueva banda. Dice aquí, alcanzó una posición máxima de número 1 en las listas canadienses de RPM, número 9 en las listas de sencillos pop de Estados Unidos y número 7 en la lista de sencillos pop del Reino Unido. Una rola muy chida, pero como que sí me quedé con ganas de escuchar más. Se me hizo cortita. Ese fue nuestro invitado del día de hoy, Eric Burdon, con esos grandes temas psicodélicos. Bien, pues seguimos por acá. Ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, en el que tuvimos grandes rolas, ¿no? Y platicando algunas anécdotas acá que nos comparte la banda, ¿no? La audiencia, los camaradas que se ponen en sintonía y nos comparten acá algunas de sus vivencias y sus recuerdos, ¿no? Porque ya saben, pues la música pues nos conecta muchas veces con esos momentos especiales, ¿no? Como lo que nos platicaba Dan, ¿no? Que de repente se conectó con ese material de Héroes del Silencio, ¿no? Que era uno de los pocos materiales que se llevó cuando se lanzó el Cervantino. Y pues que pude escuchar acá varias veces. Así pasa, ¿no? O como Mitra, ¿no? También que nos comenta, ¿no? Que se acordó de algunos temas del pasado, que ya tenía como 3 años que no escuchaba algunos materiales, ¿no? Como el de Depeche Mode, ¿no? Que escuchamos. Que ya pues sí, ¿no? Se acuerda, ¿no? De ese tema que ya también ya tiene un rato, ¿no? Que salió. Y Alexan también recordándonos también material de antaño, que era música así muy muy interesante, ¿no? Para aquella época en la que ya saben, la psicodelia estaban a todo tope y la imaginación de los músicos, ¿no? Estaba ahora sí que en su máximo esplendor. Motivado muchas veces por esos estupefacientes o esos pues esas drogas, ¿no? De aquel tiempo, ¿no? Que de alguna manera pues eran hasta permitidas, ¿no? Consumir como el LSD en aquel tiempo. Pues bueno, pues aquellos fueron unos tiempos creativos que pues ya se fueron modificando con el paso del tiempo, ya saben. Muchas veces pues no se necesita eso para poder crear cosas interesantes. Lo importante es saberse pues conectar, ¿no? Ahora sí que con uno mismo y acá con, ya saben, con la onda espiritual o no sé con qué, pues para poder llegar acá a obtener unos resultados pues buenos, ¿no? O que al menos uno se sienta satisfecho con ese trabajo. Bien, pues seguimos por acá. Tenemos chance de lanzar un material más. ¿Qué rola les gustaría poner? Que pusiéramos por acá. A ver, compartan. La primera rola que llegue, pues aquí la lanzamos. La primera petición que llegue, pues compartimos ese material. A ver qué nos llega, a ver quién llega primero con ese tema. Si no, aquí yo ya tengo un material listo también, que está muy cañón. Vamos a ver qué onda. Bueno, ya Mitra ya pidió el material. También Adán ya es que ya también ya lanzó su material. Vamos a. Yo que nos va a dar chance de lanzar las dos rolas. Vamos a lanzar esta que nos manda Mitra. Live and Let Die, Guns N' Roses, tema de The Beatles, pero interpretado por Guns N' Roses. Vámonos con esto que dice así, de su álbum Use Your Illusion 1. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. And Let Die, Guns N' Roses, de su álbum Use Your Illusion 1 del año de 1991. Ya, tiene un ratote que salió ese material. Me acuerdo cuando tenía mi playera con esa portada. No manches, muy buena rola, ¿no? Con buen punch. esa interpretación de Guns N' Roses, material que nos comparte Mitra. Ya que Mitra, es curioso, yo fui descubriendo los Beatles a través de covers de otros grupos hasta que llegué al disco de Sargento Pimienta, cuya portada fue lo primero que me atrajo. Sí, también muchas bandas han hecho covers de The Beatles, ¿no? También por ahí Motley Crue creo que también hizo un material que también está bueno, ¿no? Todos tuvimos una playera de Just Your Illusion, ¿no? Bien, pues seguimos acá con el material que estamos compartiendo antes de cerrar la transmisión. Vámonos con esto del álbum Revolver. El tema Tomorrow Never Knows de The Beatles. Material que nos comparte Adán. Vámonos con esto antes de que se nos acabe la noche. Y esto dice así. Tan locochona y chida, ¿no? Esta de los Beatles, de con ese tema Tomorrow Never Knows, que se desprende de su álbum Revolver del año de 1966. Bien tremendo, ¿no? Es como un collage sonoro, ¿no? Todo lo que vimos ahí, ¿no? Lo que escuchamos. Recuerdo que Paul McCartney estaba influenciado por el movimiento artístico de aquella época y trató él de usar todo lo que tenían ahí en el estudio, pues como una especie de material, ¿no? Que se pudiera manipular, pues, para crear cosas así muy raras, ¿no? Como poner las cintas al revés, meter efectos raros, cosas así, ¿no? Cosa que ya habían hecho otros músicos anteriormente que experimentaban con todo eso, pero que ellos adoptaron también, ¿no? Pues para empezar a crear cosas así medias locochonas, ¿no? Y extrañas, y combinarlas, ¿no? Con su música. Y se me hace muy, muy genial todo esto que hicieron. para aquella época, con los recursos que tenían, lograron cosas muy geniales. Bueno, pues eso fue el material que escuchamos el día de hoy, que compartió aquí la banda en la Casa del Rock. Estuvimos aquí conviviendo y pasando un buen momento, ¿no? Escuchando materiales muy interesantes, ¿no? Y debatiendo un poco, ¿no? Acerca de estos grandes genios, genios de la música llamados The Beatles. Y escuchamos al invitado también, ¿no? Otro grande, otro grande dentro de la música, ¿no? Llamado Eric Burdon. Y varios temas ahí muy, muy buenos, ¿no? Que estuvieron compartiendo por ahí la audiencia. Ya saben, Martita estuvo compartiendo material, Mitra, Alexa, Nadán, mi hermana Leticia, por ahí fueron los que estuvieron conectados pidiendo rolas. Y yo también, pues por acá con el invitado, ya saben, haciéndolo presente y recordándolo también, ¿no? Porque sabemos que son grandes músicos, ¿no? Aquí mi hermana Leti dice: gracias por esta gran velada rockera. Vientos, qué bueno que se conectaron. Dice Adán: gracias, qué buen programa. Esto ya es una red social auditiva. Sí, pues qué chido, ¿no? Se convierte en una, pues así, así como dices, Adán, en una onda colaborativa y social, ¿no? Y auditiva, porque pues estamos acá escuchando materiales muy interesantes y muy chidos. Pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión. Acá mientras está escribiendo algo, vamos a ver qué nos comparte. Entonces tenemos ahí de fondo a The Beatles. Y véanse el documental, está interesante. Lo poco que he visto, pues se me hace interesante, se me hace chido. Dice aquí mi tradición, así es. En cuanto a mí, es como en los 80s, cuando invitabas a los amigos a escuchar a tu amigo música, dice. Fíjate qué chido, ¿no? Es cuando invitabas a alguien a compartir material, ¿no? Y fíjate que es bien interesante eso que comentas, Mitra. Fíjate que es muy cierto eso que dices, ¿no? Que nos juntábamos acá con la banda, llegábamos a su casa y empezamos a, ya sea que lleváramos unos discos o que escuchar y fuéramos a escuchar los discos de nuestro amigo. Pero pues era la manera en la que podíamos aprender, ¿no? De los nuevos materiales, de los nuevos grupos que estaban surgiendo. Así, ahora sí que colabora, compartiendo, ¿no? Con la banda, ¿no? Y estar ahí, en la convivencia, escuchando esos materiales, ¿no? Yo me acuerdo que también así, pues, aprendía, ¿no? De muchos grupos, porque pues, mis cuates tenían material que yo nunca había escuchado y ya sea que me lo prestaran y yo también les prestaba material y así, ¿no? Y así íbamos aprendiendo todos. Comprabas tu disco y en la sala donde sea escuchabas los discos y compartías impresiones, ¿sí? Aquí Martita, gracias, excelente programa, buenas noches, descansen. Y es momento de irnos a descansar, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Nos estamos viendo en la próxima, a ver qué se nos ocurre compartir en el próximo programa. Ya saben que hay mucho material de dónde agarrar. Y conectarnos, ¿no? Con estos grandes músicos, grandes artistas. Bueno, pues nos vemos pronto. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock ahí en Facebook. Pues para que nos hagan alguna sugerencia o algo, ¿no? O compartan algún material. Dice Mitra, se terminó la transmisión en vivo, pero nosotros nos seguimos en Sino FM. Sí, en la casa Radio. También ya saben que está ahí. Pues el playlist, ¿no? Que se comparte, que está ahí sonando todos las 24 horas del día, ¿no? Y durante los 7 días de la semana. Y ahora voy a meter más material porque pues ya es el mismo que ya tiene un rato desde que lo eché a andar. Pero voy a empezar a meter ya más material. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Chandra. Nos vemos. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.